Wardenclyffe Tower. La Torre Wardenclyffe, también conocida como la Torre Tesla, fue una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas pionera diseñada para la telefonía comercial transatlántica, retransmisiones de radio entre los años 1901 y 1917. Contó con una altura de 57 metros. Las instalaciones centrales no llegaron a ser completamente operativas y el proyecto no se completó debido a problemas financieros y porque Guillermo Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, haciendo que el principal inversor J.P. Morgan perdiera interés en el proyecto. Wardenclyffe Tower. Lugar inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Localización. Estados Unidos. Localidad. Soleam. Ubicación. Brookhaven. Usos. Comunicación inalámbrica. La torre recibe su nombre en honor a James S. Warden, un banquero y abogado que había comprado terrenos en Soleam, Long Island, a unas 60 millas, unos 96.5 kilómetros, de Manhattan. Aquí levantó una comunidad conocida como Wardenclyffe on Sound. Warden creía que con la implementación del sistema mundial de Nikola Tesla, se desarrollaría una ciudad de la radio en la zona, y ofreció a Tesla 200 acres, unas 81 hectáreas de terreno junto a una línea de ferrocarril para que construyera su torre de telecomunicaciones y laboratorio. Tesla consiguió ponerla en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Durante la Primera Guerra Mundial fue destruida, ya que molestaba el despliegue de los globos cautivos, aunque también se argumentó el hecho de que podía servir como punto de referencia a submarinos alemanes. En Uruguay, existe un proyecto estudiantil semi-privado, que quedó inconcluso, en Tacuarembó, que basándose en los planos originales de Nikola Tesla, deseaba recrear dicha torre, para poder ver todo su potencial, con el uso de nuevos materiales eléctricos. Si se pudiera usar la energía eléctrica contenida en el aire, se abrirían nuevas tecnologías, que se opondrían al monopolio de empresas públicas como UTE, la cual mantiene el monopolio de toda energía eléctrica generada dentro de la República Oriental del Uruguay. El auto eléctrico, fue una idea de Nikola Tesla, pero tardó casi 100 años, en ser aceptada a nivel mundial, teniendo como mayor opositora, la industria petrolera. Quizás debamos esperar otros 100 años, para poder usar la energía eléctrica del aire, en forma gratuita. Quizás sea en Tacuarembó, donde algún día, nazca el primer pueblo, con esa tecnología, en todo el planeta. Obviamente, que los negros patarrajada, defensores del sistema, siempre apoyarán al dueño del monopolio eléctrico. Las ratas son así, se conforman con seguir siendo ratas, no sueñan con dejar de serlo. Eso, también lo sabía Nikola Tesla, el dios de los rayos, el científico que cambió toda la historia humana, con sus inventos. Pocas personas tienen la noción, de quién fue realmente, Nikola Tesla y de lo que sus inventos, lograron darnos a los habitantes del planeta Tierra. Ni siquiera Albert Einstein, le llegaba a los tobillos, en conceptos de diseñar un futuro más limpio y feliz, para la humanidad. Obviamente, que para una mente inferior, esto es exagerado reconocerlo. Un genio que vino del futuro o la mente maravillosa, que nació en pleno siglo XIX, ese fue Nikola Tesla, el hombre que soñaba fabricar en su tiempo, cosas que recién hoy son aceptadas a nivel mundial. Energía. Energía capaz de detener ciclones, inundaciones, olas polares, terremotos, esa energía, la base de la existencia del propio universo. Algún día, esto dejará de ser ficción, y será precisamente, cuando la avaricia humana, deje de existir. Se necesita más inversión en esos sueños de los que se atreven a desafiar a los intereses de la minoría mundial, que consume la vida de todos, en su eterna avaricia a través de siglos y siglos. Eso es lo que motivó a Nikola Tesla, a soñar y desafiar a eso que llamamos, imposible. Tenemos su legado, sus sueños y conocimientos, y eso, es algo maravilloso. Ahora, solo nosotros podemos, concretar, un futuro, totalmente distinto o someternos a las conveniencias ajenas para siempre. 10 de julio de 1856. 10 de julio de 2025. 169 años del nacimiento, de Nikola Tesla.